Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Bienvenidos al programa Voces del Misterio, a su verdiblanca sintonía, a Real Betis Radio, la 96.8 de la FM, una revista sonora de 120 minutos que comienza en este momento y en el que vamos a comenzar a hablar de temas que seguro le van a fascinar, como por ejemplo de un gran constructor, de Imhotep. Seguiremos igualmente hablando de Ámsterdam, una ciudad con muchos misterios, para trasladarnos a hablar del tarot, de la rueda de la fortuna y también de los fantasmas en Capitanía General de Badajoz. Finalizaremos con nuestra última parte del programa, que va a estar dedicada a Expedientes X en Sevilla. Es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. En las arenas eternas de Egipto, donde el sol se levanta como un dios vigilante, donde los muertos hablan a través de monumentos que desafían el tiempo, nace un nombre que no pertenece solo a la historia, sino también a la leyenda. Su memoria se esculpió en piedra miles de años antes de que Homero cantara sus epopeyas, antes de que Hipócrates escribiera sobre la medicina, antes de que el mármol griego levantara templos a la razón. El hombre de que hablamos fue arquitecto, fue sacerdote, fue médico, filósofo, astrónomo, consejero del faraón y, con el tiempo, Dios. ¿Quién puede caminar tantos caminos en una sola vida? Esta es su historia y también su misterio. Hoy hablamos de Imhotep. Thank you. encontramos en la tercera dinastía hace más de 4.600 años. Un Egipto joven, todavía aprendiendo a ser imperio. De entre el pueblo nace un niño sin linaje noble. No hay sangre real en sus venas, no hay privilegio heredado. Y aún así, se eleva. Su nombre significa el que llega en paz. Nadie sabe con certeza quiénes fueron sus padres. Algunos textos posteriores dicen que su madre se llamaba Kreduank, una mujer cotidiana, pero los sacerdotes siglos después escribirían otra historia, que su padre no fue humano, sino Pat, dios de la creación y la artesanía. Quizá fue el primer signo de que Imhotep no estaba destinado a lo común. Su inteligencia fascinó al faraón Soser, también llamado Hoser, quien lo convirtió en su más alto consejero. Se le otorgó el título jamás dado a un mortal hasta entonces, canciller del rey del Bajo Egipto, primer sacerdote de Heliópolis, maestro de constructores. Este joven hijo del pueblo se convirtió en la mente más poderosa de Egipto. Imhotep mira el horizonte y ve futuro. Hasta entonces los faraones eran enterrados en mastabas, tumbas bajas, discretas. Pero Soser quería algo diferente. Quería elevarse hacia los dioses. Y así nace una idea. Una idea que cambiaría el mundo. La primera pirámide monumental de la historia. La pirámide escalonada de Saqqara. No fue solo piedra, fue matemática, fue astronomía, fue espiritualidad convertida en arquitectura. Cada escalón era un peldaño hacia la eternidad, un puente entre el reino de los vivos y los dioses. Antes de Imhotep no existieron las pirámides. Después de Imhotep, Egipto ya no volvió a soñar en horizontal. Mientras levantaba imperios de piedra, también sanaba cuerpos. Los papiros que llevan su nombre, aunque copiados siglos después, nos cuentan su legado. El papiro médico de Edwin Smith. Tratamientos de heridas, inmovilizaciones, diagnósticos sorprendentes modernos. No rezos, no supersticiones, observación y método. Imhotep podría ser llamado el verdadero padre de la medicina. Mucho antes que Hipócrates, su sabiduría ya recorría Egipto. Fragmento del pensamiento de Imhotep. No hay enfermedad que sea maldición si comprende su causa. Escucha al cuerpo, él te dirá que necesita. La ciencia nacía a la sombra de un templo. Imhotep escribió himnos, tratados, poesía. Su mente parecía no conocer fronteras. Se dice que creó un calendario más preciso, que estudió estrellas y constelaciones, que dominó el arte de la arquitectura orientada al cosmos. Fue el primer hombre de la historia cuyo nombre está registrado junto al de su monumento. No un rey, sino un sabio. Los siglos pasaron, los faraones se convirtieron en polvo, pero el nombre de Imhotep seguía vivo. El pueblo comenzó a llevar ofrendas a su tumba en Saqqara. Decían que podía interceder ante los dioses, que curaba en sueños, que respondía a los humildes. En el Imperio Nuevo, Imhotep dejó de ser mortal. Fue proclamado dios de la medicina y la sabiduría. Su imagen se representó como un hombre sentado con un papiro en el regazo, la inteligencia hecha símbolo. Los templos de Menfis y Filé se llenaron de suplicantes que pedían curación. Los enfermos dormían a sus pies esperando un milagro. Imhotep había trascendido la vida. Su conocimiento se volvió culto. Su memoria, religión. Cuando los griegos conquistaron Egipto, no destruyeron su leyenda. La adoptaron. Para ellos Imhotep era el equivalente a Asclepio, dios de la medicina griega. En la biblioteca de Alejandría se guardaron textos que le atribuían fórmulas alquímicas, estudios anatomónicos, conocimientos perdidos. Algunos misterios dicen que buscó el secreto de la vida eterna. La verdadera inmortalidad, escribió, está en lo que dejamos atrás. Hay historias que los sacerdotes no quisieron escribir, pero los murmullos sobrevivieron. Se dice que Imhotep conocía los secretos del corazón, no solo como órgano, sino como alma, que sabía cómo devolverle el latido. Pionero en cirugías, ciencia perdida por el tiempo, o simplemente la leyenda que lo engrandeció más allá de lo humano. Algunos creen que custodió conocimientos tan avanzados que el mundo aún no está preparado para comprenderlos. Los dioses hablan a través del silencio, cuenta una inscripción atribuida a él. Una vida que se convirtió en memoria, una memoria que se convirtió en mito, un mito que se convirtió en Dios. Él no fue un guerrero, no lideró ejércitos, no gobernó desde un trono, y aun así su nombre sobrevivió a todos. Cada vez que un médico sana, cada vez que un arquitecto transforma el espacio en eternidad, cada vez que un sabio busca respuesta en las estrellas, Imhotep vive. Porque su mayor obra no fue una pirámide, ni un templo, ni un papiro. Su mayor obra fue el conocimiento. Y tú, que hoy has escuchado su historia, ya formas parte de ella. Imhotep, el hombre que desafió a la muerte y la venció. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Amsterdam no es como muchos creen la ciudad del pecado. Es más bien la ciudad de la libertad. Y es en la libertad donde algunos descubren su propio abismo. Los neerlandeses lo repiten como un mantra, casi como una advertencia. Aquí el pecado no se impone, se elige. Y en la elección, evidentemente, está cada uno. La capital de los Países Bajos, porque decir Holanda es un error que irrita a sus habitantes, es mucho más que luces rojas y humos de café. Detrás de sus escaparates y su aroma dulzón de cannabis se esconde una ciudad de agua y piedra, de historias susurradas entre canales y leyendas que flotan sobre la niebla del Amstel. Sus casas inclinadas parecen vigilar desde los siglos y sus bicicletas, esas que no perdonan un segundo de distracción, cruzan por escenarios donde aún se siente el peso de los mitos. Pero cuando cae la noche y los turistas se disuelven entre las luces, Ámsterdam cambia. Las fachadas reflejan el agua como espejos antiguos, las sombras se alargan y la ciudad respira otro aire, el de historias que solo se atreven a contarse en voz baja. Antes de los canales, antes del comercio y de la modernidad, el lugar que hoy conocemos como Ámsterdam era un pantano sin nombre. Cuentan que en el siglo XI un joven noble germánico, Conrado, futuro emperador del Sacro Imperio, navegaba por las cortas frisias, aquellas costas que eran legendarias, cuando una tormenta lo arrojó a tierra. Los habitantes, temiendo que fuera un espía, lo amarraron a una barca y lo abandonaron a su suerte. De no ser por un niño llamado Wolfer y su perro, Conrado habría muerto ahogado. El muchacho lo liberó y juntos remontaron las aguas agitadas para hallar refugio en un lugar desolado, rodeado de barro y niebla. Allí acamparon esperando a que pasara la tormenta. Cuando el cielo se despejó, Conrado decidió marcharse, pero Wolfer, cansado del desprecio humano, quiso quedarse en aquel paraje silencioso junto a su perro. El noble accedió. Y antes de partir profetizó que aquellas tierras anegadas se convertirían en una ciudad poderosa. Y con el tiempo, allí se levantó un asentamiento con un dique sobre el río Amstel y el lugar fue llamado Amstelleben, la presa del Amstel, que es lo que significa. El antiguo escudo de la ciudad aún puede verse en la Montoren, que muestra dos hombres en una embarcación y un perro entre ellos. No son simples figuras, representan al niño, al noble y al animal que dio origen a la ciudad. Otra versión, más septentrional, habla de un naufragio vikingo, de un joven superviviente rescatado por Wolfert y de la misma barca, el mismo perro y el mismo milagro. Sea cual sea la verdad, ambas historias comparten una idea. Ámsterdam nació de la compasión, de la valentía y no del comercio o el poder. Siglo después, Ámsterdam sería testigo de una anécdota tan absurda como entrañable. Cuando Napoleón Bonaparte decidió imponer reyes en sus territorios, los reyes que él quería, claro, envió a su hermano Luis a gobernar en los Países Bajos, igual que hizo con su hermano José en España. Pero Luis, como le ocurría a José, no era un tirano, sino un hombre sensible, melancólico, que deseaba ganarse al pueblo. Aprendió neerlandés con un gran entusiasmo, aunque no con precisión. En su primer discurso desde el balcón dorado del Palacio Real de la Plaza Dam, quiso declararse Koning van Holland, es decir, rey de Holanda. Sin embargo, su pronunciación lo traicionó y dijo Koning van Holland, es decir, el conejo de Holanda. Y la multitud estalló en risas. Desde ese día, Luis fue conocido cariñosamente como el Rey Conejo, pero su torpe honestidad lo convirtió en uno de los monarcas más queridos que el país haya tenido. Se preocupó por los pobres, aprendió el idioma de verdad y llegó a anteponer los intereses neerlandeses a los de su hermano, Napoleón, que furioso lo destituyó. Pero aún así Ámsterdam no lo olvidó, y su historia se cuenta con una sonrisa y su balcón, a bajo altura, para estar más cerca del pueblo, sigue ahí, dorado por el tiempo. De día, la Plaza Dam vibra con la vida urbana. De noche, si uno presta atención, puede escuchar lo que el viento trae desde siglos atrás, porque bajo sus adoquines dormitan los ecos de la Inquisición neerlandesa. Durante el siglo XVI, la plaza fue escenario de ejecuciones públicas. Herejes, anabaptistas, brujas, todos ardieron en hogueras frente al Palacio Real. La más recordada fue Anneken Hendricks, quemada en el año 1571 por negarse a renunciar a su fe. Grabados de su martirio aún se conservan de la época y son testigos mudos de una historia en la que la fe podía costar la vida. Otras mujeres siguieron su destino. Mains Cornelis, acusada de volar, convertida en gato, Angels Dirks, condenada por hablar con espíritus, o la misteriosa mujer del año 1564 que dijo servir a un demonio llamado Poyelpels, que murió en prisión tras una dolorosísima tortura. La Inquisición neerlandesa fue más implacable que la española, y aunque hace siglo que las llamas se apagaron, hay quienes afirman que sus gritos aún resuenan por las noches sin luna. Un avistamiento ocurrido en 1874 reforzó la leyenda. Varios testigos dijeron haber visto una mujer caminando sobre el tejado del Palacio Real. Nadie supo explicarlo. Algunos dijeron que era una trabajadora del reloj, otros que era el espíritu de Anniken buscando justicia. Incluso la historia reciente dejó huellas en la plaza. En 1941, durante la ocupación nazi, manifestantes fueron abatidos allí mismos. Muchos creen que su presencia aún se siente, entre palomas y bullicio. No muy lejos de allí, en el número 134 de Siddick, vivió en el siglo XVIII una joven llamada Elena, junto a su hermana Dina y su padre Curtidor. Elena se enamoró de un marinero llamado Walter, sin saber que él amaba a Dina. Y ahí nos vamos a encontrar con un triángulo amoroso no correspondido, que es complicado. Cuando descubrió la verdad, los celos la cegaron. Golpeó a su hermana, la encerró en el sótano y allí la mató. Años después, casada con Walter, guardó su secreto hasta el lecho de muerte, donde confesó su crimen. Horrorizado, él la maldijo. Le dijo: jamás conocerás la paz. Y desde entonces, dicen, el espíritu de Elena vaga por la casa cada 24 de julio, fecha de su muerte. En 1753 se oyeron golpes, gritos, objetos moviéndose solos. Un siglo más tarde, en 1853, los fenómenos se repitieron. En 1953, periodistas esperaron el regreso del fantasma, pero esta vez no apareció. Hoy, el edificio sigue en pie. Los vecinos aseguran que a veces, al pasar, se siente un frío extraño, como si alguien siguiera esperando perdón. En el callejón de Ossenpoichteg, entre la iglesia luterana Redonda y el canal Singel, existió una cervecería llamada Toxe. Y perdonar mi neerlandés, pero no es el mejor. Los trabajadores aseguraban que cada viernes por la noche un fantasma de ojos rojos aparecía en la bodega. Su olor era nauseabundo, su presencia insoportable. Con el tiempo, el miedo se convirtió en leyenda. Los padres prohibían a sus hijos acercarse y los pescadores evitaban amarrar sus barcas allí. Hoy en el lugar hay un restaurante, pero muchos camareros prefieren no bajar al sótano cuando oscurece, por si acaso. En la estrecha Gogenstraat, una antigua imprenta del siglo XIX, se ganó la fama por sus fenómenos inexplicables. Al caer la noche, las máquinas se encendían solas, las prensas giraban sin operarios y al amanecer el suelo aparecía cubierto de papeles. Los dueños, aterrorizados, oían los golpes desde su dormitorio y se refugiaban todos bajo las mantas. Hoy el edificio es una vivienda corriente, pero algunos que pasean por allí aseguran escuchar aún el chasquido metálico de una prensa invisible. En 1345, en una casa de la actual Kalvestraat, un enfermo agonizaba y recibe la comunión, pero poco después vomita la hostia consagrada. Su criada, sin saber qué hacer, arrojó los restos al fuego. A la mañana siguiente, la hostia flotaba intacta sobre las brasas, brillante y suspendida en el aire. El sacerdote la llevó a la iglesia de San Nicolás, pero cada noche volvía misteriosamente al lugar del milagro. Sucedió tres veces, y comprendieron que aquel era su sitio, y se levantó allí la capilla del santo lugar, convertida en centro de peregrinación durante siglos. Hoy la capilla ha desaparecido, pero el milagro sigue vivo. Cada marzo, miles de fieles recorren en silencio la ruta original en la llamada procesión silenciosa, recordando aquel prodigio medieval. En la esquina de Rocking, La columna recuerda el sitio donde lo sobrenatural se manifestó sobre aquel fuego. En el Weginhof, el antiguo refugio de las leguinas, reina la calma. Entre las casitas del siglo XVII y los jardines ocultos hay una losa solitaria, la tumba de Cornelia Arendts. Cornelia, devota y obstinada, pidió ser enterrada fuera del suelo protestante. Sus compañeras, temerosas, no obedecieron. La enterraron en el llamado veguinario. Y las noches siguientes el cuerpo apareció fuera de la tumba, en el jardín. Tres veces ocurrió. Al final, las veguinas comprendieron que debían cumplir su deseo y trasladaron el cuerpo al lugar donde hoy reposa. Desde entonces, cada 2 de mayo su tumba se cubre de flores. En el número 123 de Kaisergrätz se levanta la famosa Casa de las Cabezas, con 6 bustos tallados en sus fachadas. Dicen que representan a dioses clásicos, pero el pueblo prefirió otra versión. Son las cabezas de 6 ladrones. Según la leyenda, los asaltantes intentaron robar en la casa recién construida. La criada, que estaba cocinando, se enfrentó a ellos con un cuchillo y decapitó a uno de ellos, y luego a otro, y luego a otro. Su hazaña se inmortalizó tallando sus rostros en piedras para advertir a los futuros intrusos. ¿Verdad o no? La verdad es que las 6 cabezas siguen ahí, observando con sus ojos de mármol a los curiosos que se detienen frente a la casa. También entre los canales del barrio rojo, una calle estrecha lleva un nombre inquietante, la sangre de la calle, Blutstraat. En el siglo XVI era el camino por donde corría la sangre de los ajusticiados del Nieuwmarkt, donde se levantaba el patíbulo. También se dice que allí, en un antiguo convento, el duque de Alba instaló su cámara de torturas durante la ocupación española. Los gritos de los prisioneros se mezclaban con el murmullo del canal. Hoy, el lugar es una calle tranquila, pero el nombre quedó grabado como una advertencia. No toda la sangre de Ámsterdam fluye por sus canales. Entre los mitos más queridos está el del Boulevard, una criatura anfibia que habitaría las aguas de los canales. De cuerpo viscoso y fauces enormes, saldría por las noches para arrastrar al fondo a los borrachos, a los niños imprudentes que se asomaban demasiado al río. Ahí es donde suceden también otras muchas historias. Pero su guarida, dicen, estaba debajo del puente 149. Porque aquí los puentes los numeran, habida cuenta de la gran cantidad de ellos que son. Durante siglos los padres asustaban a sus hijos con su historia. No te acerques al agua o el boulevard te llevará. Detrás del terror infantil se escondía una lección práctica: mantener a los niños lejos del peligro. En algunos puentes puede verse en relieves el monstruo, como guardianes de piedra vigilando el reflejo del agua. Los pescadores del río Amstel hablaban de ninfas acuáticas que salían a la superficie en las noches de lunes. En el puerto de Achtergraf solían desatar los botes amarrados mientras reían y cantaban bajo el agua. El pescador, cansado de su juego, decidió hacer guardia una noche. Cuando las vio, capturó a una de ellas. La criatura, de belleza imposible, le rogó que la liberara a cambio de un tesoro. Él accedió, y al instante la barca, una barca de oro, emergió de las profundidades. Desde entonces los viejos marineros aseguran que las ninfas aún nadan bajo los puentes, recordando el nombre y al hombre de quien las liberó. Caminar por Ámsterdam es escuchar dos ciudades al mismo tiempo, la que vive en la superficie y la que respira bajo el agua. La primera se muestra alegre, libre, luminosa. La segunda es un eco de siglos, de brujas, de emperadores, de fantasmas, de milagros, que aún miran reflejados en sus eternos canales. Quizás esa sea lo que hace única esta ciudad, que bajo cada puente, cada casa inclinada, torcida, sumergida y en cada sombra, late la certeza de que la historia y la leyenda en Ámsterdam se dan la mano. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy llegamos al Ecuador de los Arcanos Mayores, la carta número 10, la Rueda de la Fortuna. Hemos recorrido la mitad del viaje del héroe, de la carta 0, el loco, el inicio, la aventura, la libertad y la despreocupación, a la carta número 10, la Rueda de la Fortuna, el eterno movimiento sin fin de la vida, la evolución. La Rueda de la Fortuna es considerada una carta mayor en el tarot. Tiene un significado profundo y simbólico. Representa el cambio, la transformación y la rueda del destino, pudiendo indicar, según el tipo de lectura, que el consultante está a punto de experimentar un giro importante en su vida. La Rueda de la Fortuna es un recordatorio de que la vida está en constante movimiento. Nada permanece igual para siempre. Lo que hoy es estabilidad, mañana puede ser incertidumbre. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede revelarse como una bendición. Este arcano nos enseña la importancia de aprender a fluir con los cambios y confiar en que hay una fuerza superior moviendo los hilos de nuestra existencia. Cuando logramos entender esto, dejamos de resistirnos y empezamos a vivir con mayor paz y aceptación. Todo en la vida es temporal. Los momentos de éxito y felicidad no son eternos, pero tampoco lo son los momentos de crisis y dificultades. Si la rueda hoy está abajo, mañana girará y te llevará hacia arriba nuevamente. Cuando algo se va, es porque ya ha terminado su ciclo. Cuando algo llega, es porque estamos listos para recibirlo. Cada cambio es una oportunidad de crecimiento, incluso cuando parece un desafío. Este arcano nos recuerda que existe un orden mayor, una inteligencia superior, que guía nuestro camino. Hay dos formas de transitar los cambios. La Rueda de la Fortuna nos enseña que en la vida hay dos maneras de atravesar el constante movimiento. Resistirse y sufrir, aferrándose a lo viejo, queriendo controlar lo incontrolable y vivir con miedo al futuro. Después está aceptar y fluir, confiar en que la vida nos lleva por donde debemos o necesitamos estar y aprender de cada giro y adaptarnos con flexibilidad. La Rueda de la Fortuna nos diría sí. Se la asociaría con varios signos del zodíaco, llamados fijos: Leo, Tauro, Escorpio y Acuario. Los signos llamados fijos simbolizan estabilidad y apoyo, pero la Rueda de la Fortuna está en movimiento, asociándola también con Capricornio, que representa la búsqueda de la verdad y la estabilidad. Por último, también está influenciada por Júpiter, que simboliza el crecimiento, la expansión y la oportunidad, también el éxito. Como estación, la Rueda de la Fortuna se asocia con el verano, estación de crecimiento y expansión. También podemos asociarla con los equinoccios y los solsticios, que son momentos de cambio y transición en el ciclo de las estaciones. Si habláramos en vibra alta de una persona, la rueda de la fortuna estaría hablando de personas optimistas, flexibles, adaptables y con suerte, que aprovechan bien todas las oportunidades, personas con visión kármica, con agilidad mental. Y en vibra baja hablaríamos de personas inestables, impredecibles, que evaden las responsabilidades de sus acciones y dependen demasiado del azar. Cuando la rueda de la fortuna aparece en vibra alta en una lectura de amor, representaría cambios inesperados en la relación. Nos hablaría de nuevas oportunidades, amorosas o encuentros kármicos. La evolución de la relación hacia un nuevo nivel. Los sentimientos son puros y cálidos. Momento de vivir un gran amor, de contraer matrimonio o empezar una relación duradera. La rueda de la fortuna, en vibra baja en el amor, nos hablaría de inestabilidad emocional, de cambios bruscos en la pareja, rupturas inesperadas o reencuentro con personas del pasado, necesidad de adaptarse o cambios imprevistos en la relación. Podría ser una relación que no evoluciona, discrepancias, discusiones y malos entendidos. En fin, muchas dudas. La rueda de la fortuna, en una lectura de trabajo, nos hablaría de oportunidades laborables inesperadas, de ascensos, de cambios positivos en el trabajo o la carrera, inicio de un nuevo ciclo laboral con éxito y potencial, buenas expectativas en nuestros proyectos, resolución de problemas pendientes. En vibra baja, en el trabajo con la rueda de la fortuna, estaríamos hablando de inestabilidad laboral, de cambios de dirección inesperados, de necesidad de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias e incluso de finalización repentina de contrato o de proyecto. La rueda de la fortuna en una lectura de economía nos estaría hablando de ingresos inesperados o ganancias financieras, de tener suerte en inversiones o juegos de azar. En vibra baja, sin embargo, nos hablaría de pérdidas inesperadas, cambios repentinos en la economía personal, necesidad de gestionar bien los recursos ante la inestabilidad, dependencia de factores externos para lograr la estabilidad económica. No es un buen momento para invertir ni para comprar. En una lectura de salud, la rueda de la fortuna nos hablaría de recuperación rápida de problemas de salud, cambios positivos en el estado físico, energía renovada. También nos hablarían de adaptación a nuevas rutinas de bienestar. En vibra baja en salud nos hablaría de cambios inesperados que requieren atención, altibajos en niveles de energía o ánimo. Podría tratarse del regreso de una enfermedad mal curada, problemas respiratorios. ¿Qué mensaje nos tiene preparado hoy la rueda de la fortuna? Suelta el control, no estás perdiendo el rumbo, estás entrando en una nueva etapa. Confía en los giros, incluso en los que no entiendes. Cada movimiento tiene un sentido, aunque aún no lo veas. Nada se va antes de tiempo, ni nada llega por error. Acepta el cambio como parte del camino y recuerda, lo único que no cambia es que todo cambia. Ahora, del mensaje de la rueda de la fortuna, nos encontramos con un consejo. Escuchémoslo. Practica la aceptación, no desde la pasividad, sino desde la confianza. Escribe lo que estás soltando y lo que te deseas abrir en esta etapa. Recuerda que la vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te lleva a donde necesitas ir. Imaginemos por un momento que tenemos frente a nosotros a la rueda de la fortuna.

podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy, la visita que realizamos va a ser al edificio de Capitanía General de Extremadura, que es uno de los inmuebles más emblemáticos del casco histórico de Badajoz. Acumula más de siglos de historia militar, y es que tras los muros, que actualmente se pueden contemplar neoclásicos, con sus balaustradas, con su característico mirador acristalado, que es enormemente llamativo, se esconde también una tradición menos oficial y nunca recogida en los documentos, como son los relatos reincidentes de apariciones, de fantasmas, de voces en la noche, de susurros, de pasos imposibles, de cambios bruscos de temperatura y de presencias que, según quienes han trabajado allí o simplemente que han visitado el edificio, no deberían de ser posibles. Pocas localizaciones de la ciudad concentran tantas leyendas de fenómenos inexplicables o hechos reales testimoniados por testigos directos y de episodios que con el tiempo se han vuelto parte del folclore interno del personal que allí realiza su trabajo. Desde fuera, el Palacio de los Condes de la Torre del Fresno, es como se llama, transformado en sede militar en un ya lejano año de 1848 por el Ministerio de, por aquel entonces, de la Guerra, el edificio ha sido escenario de decisiones que han sido fundamentales, de recepciones oficiales, de inspecciones, de reuniones del Estado Mayor, de la vida castrense, al fin y al cabo, en todas sus formas en la ciudad pasense. Pero también, según quienes han pasado noches allí de guardia o jornadas enteras en los despachos, han sido escenario de algo más. Una serie de ruidos misteriosos que se repiten y que trasciende al tiempo porque son muchas las personas en diferentes épocas, en diferentes años, incluso décadas, que han hablado de los fenómenos paranormales que ocurren en este sitio. Y os propongo un recorrido por la historia, por los testimonios de militares, de conserjes, de personal civil, de visitantes ocasionales y de esos fenómenos que han convertido a la Capitanía General de Badajoz no ya solo en un símbolo de su época, sino también en uno de los lugares que tiene una reputación desconocida de paranormal dentro de la ciudad. Y es que para comprender por qué capitanía de cierta tantísima historia, conviene volver al origen del inmueble. El palacio fue construido hacia el año 1746 y era propiedad entonces de los condes de la Torre del Fresno, un edificio elegante que respondía al habitual estilo palaciego de la época, con patios muy luminosos, muy típico de lo que es el sur y el sudoeste de la península ibérica, un jardín interior, amplios salones, habitaciones grandes, espaciosas en la planta superior, la planta noble, y todo eso con un equilibrio clásico que aún hoy día se percibe en la fachada del mismo edificio. En el año 1848, como refería anteriormente, el Ministerio de la Guerra adquiere el edificio para ubicar la Capitanía General de Extremadura, que necesitaba de una sede fija y también representativa, y el palacio fue reformado en distintos momentos, especialmente en el año 1876 y luego en el año 1920. ¿Y todo ello para qué? Para adaptarlo a las necesidades militares, despachos del Estado Mayor, pabellones para ayudantes, salas de recepción, dependencias de guardia, zonas de servicio, es decir, lo típico que requiere todo edificio de estas características. Y una de las reformas más visibles fue el cierre del antiguo balcón frontal, sustituido por el mirador acristalado que en la actualidad domina la fachada principal. Tras la reorganización militar de 1893, la Capitanía General desaparece. Pero el edificio no, obviamente. Siendo parte del gobierno militar y más tarde de la comandancia militar, que hasta esa fecha funcionaba y que eran instituciones que fueron reemplazadas en el año 2000 por las actuales delegaciones del Ministerio de Defensa. Durante casi dos siglos, han sido cientos de soldados, de oficiales, de civiles, de visitantes, los que han cruzado por aquellas puertas, y de ellos pues hay numerosas historias, obviamente, desde quien no ha sentido ni escuchado nada, y hay también que reflejarlo, a aquellas personas que de forma confidencial te cuentan también todas esas vivencias que han tenido, o si no confidencial, de forma un poco más personal, porque no trascienda y porque no se pueda pensar que ha perdido la cabeza. Pero los que han estado allí, han vivido esos fenómenos, saben que esto es real. Las narraciones sobre fenómenos extraños en Capitanía no son recientes, ni mucho menos. Conforme con antiguos documentos internos y testimonios transmitidos por mandos de grado medio retirado, ya a finales, por ejemplo, del siglo XIX, tirando de documentación, se hablaba de sucesos en el inmueble. Por aquel entonces se mencionaban ruidos en los pasillos del piso superior. Cuando sabían, por las órdenes del día, que el capitán general estaba ausente y no había mandos, allí no tenía que haber nadie ni tenía que haber ruido en aquellas dependencias. Y uno de los relatos más antiguos habla de un oficial que aseguró haber escuchado cómo se arrastraban muebles en una de las salas cuando permanecía esa cerrado bajo llave. Otros mencionan la visión fugaz de una figura femenina ataviada con un vestido, cruzando por uno de los patios interiores al anochecer con un vestido precisamente de una época pasada. No hay archivos ni partes oficiales que recojan estos sucesos, porque normalmente esto, salvo en contadas ocasiones, no se suelen llevar a cabo. Pero por supuesto que los testimonios se han transmitido oralmente durante generaciones, y aunque pudiera pensarse que se trata de exageraciones o mitos propios de cualquier edificio antiguo, lo llamativo es que esas mismas descripciones se han repetido con una persistencia notable durante más de un siglo, por lo cual hemos de pensar que realmente algo hay en este edificio tan particular. De entre todas las presuntas apariciones, hay una que destaca por encima de todas, la Dama del Mirador, que la llaman. Es un fantasma descrito como una mujer esbelta, vestida de época, de rostro impreciso, que habría sido vista en múltiples ocasiones en el famoso mirador acristalado que ha sido añadido, como decía antes, en la reforma que se hizo en el edificio. Lo curioso es que muchas de esas vivencias, de esos testimonios, coinciden en un gesto. La mujer parece mirar hacia la calle como esperando a alguien, inmóvil, sin reaccionar ante la presencia humana. Es decir, hay una inexistencia de interactuación con la persona física de carne y hueso que está allí. Varios trabajadores de la comandancia militar aseguran que la figura aparecía durante un breve espacio de tiempo, segundos, especialmente por la noche o en días de lluvia intensa, que es más difícil un poco ubicar si en aquella cristalera había una mujer o no, pero que te ha parecido verla. Y otros, sin llegar a verla, que esto también es muy curioso, afirman haberla sentido y sentir esa presencia o una sombra moverse en el interior del mirador, pese a estar vacío. Una de las historias también más conocidas en Petit Comité proviene de un guardia de seguridad de los años 80 que contaba que durante una ronda nocturna, al levantar la vista hacia la fachada principal, distinguió claramente a una mujer apoyada sobre la cristalera y pensó que se trataba de alguien que había entrado sin permiso. Subió de inmediato, obviamente. Cuando alcanzó aquel piso, la sala estaba completamente vacía y allí, en el suelo recién mojado, se mostraba que no había ninguna huella humana, pero él era consciente de lo que había visto, no le cabía ninguna duda. Que tantos relatos coincidan en el mismo punto de este edificio han convertido a esta dama del mirador en la fantasma más célebre de Capitanía. Se han hablado de pasos imposibles en la planta baja. Uno de los fenómenos más repetidos por quienes han trabajado en el edificio es la sensación de pasos y movimientos en los pasillos de la planta baja, sobre todo en la zona donde antiguamente se ubicaba el cuerpo de guardia y también las dependencias del Estado Mayor. Varias personas relatan haber escuchado claramente un ruido rítmico de botas, como si un soldado realizara una ronda tradicional de vigilancia, y sin embargo, cuando se comprueba el espacio, no hay nadie. Ese detalle ha dejado lugar a la teoría, no oficial por supuesto, de que podría tratarse del eco residual de algún antiguo guardia, quizás de finales del siglo XIX o principios del XX. Otros afirman que en ocasiones se oyen conversaciones así, como muy lejanas, como algo que está sonando, pero que no se distinguen las palabras, que es otro hecho también bastante llamativo, como en tono bajo, acelerado, pero el sonido no es nítido, no se distinguen bien las palabras, lo que hace que provengan de alguna manera de alguna parte y de ninguna a la vez. Es una extrañísima sensación. Otros afirman que, por ejemplo, el personal de mantenimiento, que también ha informado de ruidos de movimientos de objetos en habitaciones cerradas, especialmente en archivos y almacenes que supuestamente permanecen intactos desde hace décadas. Un foco, el despacho del capitán general, como le dicen, y el salón de recepciones. Allí se han captado cambios repentinos de temperatura, portones que se abren y se cierran solos, un olor repentino a colonia añeja, a perfume añejo. No es desagradable, pero se nota que es vetusto, que es antiguo. La sensación de no estar solo, incluso a plena luz del día, como si alguien estuviera clavando los ojos sobre ti, pero tú a ese alguien no lo ves. Es una sensación subjetiva, por supuesto. Y lo que no es subjetivo es ver cómo el mobiliario lo cambian de posición. Y no es nadie. Hay un oficial retirado que contaba que cuando ocupaba un despacho contiguo a la sala principal, escuchaba por las tardes el sonido de arrastrar a alguien. Y, bueno, él pensaba que tal vez es que había alguien, se levantaba y iba a echar un vistazo y no había nadie. Un hecho especialmente inquietante, según un testigo civil que trabajaba por aquel entonces allí, es que vio en una puerta, en la del salón, cómo se abría lentamente, muy despacio. No había corrientes de aire ni ventanas abiertas. Y al llegar a la puerta comprobó que allí no había nadie. Muchos consideran que esta parte del edificio es la que conserva una fuerte carga emocional procedente tal vez de las décadas como sedes de autoridad militar, de decisiones importantes, de ascensos, de reuniones urgentes, con mucha tensión, evidentemente, y donde en épocas pasadas incluso pues se pudo haber firmado a modo especulativo alguna sentencia de muerte. Aunque pueda pensarse que estas historias pertenecen a un pasado, son muchos los que siguen hablando más allá de la década del 2000, que allí se siguen experimentando fenómenos y que no hay una explicación racional. Uno mencionaba que durante una guardia nocturna sentía como una corriente fría le seguía por algunos pasillos sin una razón aparente. Otro, por ejemplo, relataba que escuchaba el tintineo metálico de llaves o de algún tipo de insignia militar moviéndose con rapidez. El testimonio más conocido es el de un vigilante que estuvo allí durante un tiempo y que, según su relato, mientras revisaba el patio interior, escuchó claramente a alguien pronunciar un nombre en el acceso lateral. Al dirigirse allá, el lugar estaba totalmente vacío. Lo más inquietante es que este tipo de llamadas, de susurro, han sido informadas en muchas ocasiones y que no son por personas que no se conocen entre sí, que evidentemente no conocen de esos fenómenos en sí, porque es algo que está como muy silenciado. El edificio lleva casi 3 siglos en pie. A lo largo del tiempo ha cambiado. Los edificios militares suelen tener una carga muy alta a nivel de energía. Las reformas de 1876 y 1920, con las modificaciones que se hicieron, también se creen que a nivel de la parapsicología, según indican los parapsicólogos, puede hacer que un edificio se active en cuanto a fenómenos no paranormales, pero sí residuales, y la sonoridad del edificio, con los patios interiores, con los pasillos, son especialmente silenciosos, lo que hace es que cuando se escuche un ruido se perciba de una forma más nítida y que no sea un error de percepción. Los fenómenos no proceden solos de soldados o vigilantes. También los mencionan personal administrativo, civil, electricista, personas que han llegado de fuera. Y aunque, como podréis imaginar, el Ministerio de Defensa jamás ha reconocido oficialmente ningún fenómeno extraño, lástima fuera, los trabajadores de capitanía, no solo los veteranos, hablan que hay lugares que son más activos: el mirador superior, el pasillo que conecta con el antiguo salón de recepciones, la escalera principal, la zona del viejo archivo histórico. Son fenómenos que incluso durante esas obras se han registrado. Luces que se han encendido, se han apagado, herramientas que han cambiado de posición, incluso olor a tabaco, cuando ya sabemos que en los edificios públicos no se puede fumar. Con lo cual, incluso ruido en las paredes, como si alguien estuviera golpeando, y en ese lugar no está golpeando nadie. Es el antiguo edificio de Capitanía General, que sigue siendo singular, que transforma el paisaje de Badajoz con su fachada imponente, y que a muchos, quienes los conocen por dentro, saben que allí hay algo más. Un pasado que niega a irse, a evaporarse, donde se escuchan voces, pasos, y quienes vivieron esas experiencias saben que quizás la dama del mirador o quizás el fantasma que allí more se les puede manifestar en cualquier momento. Sea cual sea la explicación de los fenómenos, Capitanía conserva ese magnetismo especial que mezcla el patrimonio con la historia y el misterio. Un edificio donde la historia se toca y a veces se siente demasiado cerca. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus. ¿Qué mató a esos hombres? No sabría describirle qué los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos. Ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. La FEMA. El gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. Yo quería precisamente hablar de este tema. Hablar de esos expedientes X que tenemos en nuestra provincia, que muchos de ellos son desconocidos, que están a caballo entre el misterio, entre lo ufológico, entre la casa encantada, y que os garantizo que muchas veces cuando hablo con amigos míos, policías, guardias civiles, militares, siempre me dicen lo mismo, ¿no? Es algo que es coincidente. Estamos preparados para todo, menos para hacer frente a algo que no llegamos a comprender, sobre todo cuando se encuentran a aquello que llamamos inexplicable, ¿verdad? Y de esa forma, yo destacaría que son muchos los casos que involuntariamente se han ido a encontrar donde hay casas sevillanas, donde hay fantasmas, donde parecen que los objetos cobran movimiento y vida por sí solos, o incluso hay ocasiones en las que un funcionario cualquiera conduciendo por una carretera se ve en la misma un objeto que no logra entender y que sin embargo años después descubre que ese mismo objeto es el argumento principal de un expediente investigado por el ejército. Y por ahí vamos a empezar, porque nos vamos a ir a Constantina, nos vamos a ir a la Sierra Norte de Sevilla para ubicarnos en la estación de seguimiento aéreo, la estación de vigilancia aérea, el EVA 3, que está en el Cerro del Nerillo, y allí nos encontramos como un capitán, un mando de la base, a las 8 menos cuarto de la tarde, se asoma a la vivienda, a la ventana de la vivienda que ocupa, en la zona residencial de jefes y oficiales, y observa en la posición noroeste a un objeto que, según él explica, desprende una luz brillante, que observó como capitán del ejército del aire. Tenemos que pensar que está bien orientado, que estima que se encuentra a unos 20 kilómetros de distancia y a una altura de aproximadamente 4.000 metros. 2-3 minutos estuvo aquella luz en el cielo, perdiendo intensidad poco a poco, hasta quedar integrado en el cielo como una estrella de baja magnitud y con un desplazamiento lateral, que eso convendréis conmigo que es sumamente difícil. Las estrellas no se mueven, entre otras cosas porque todas las estrellas son, o casi todas las estrellas son soles, y esos permanecen ahí. Poco después volvió a aumentar aquella luz el grado de brillantez, repitiéndose varias veces ese ciclo y observándolo varios testigos al unísono, a la par. Incluso llega a haber un expediente sobre todo eso, en la que el ejército trata de darle una explicación. Inicialmente dijo que aquella luz podía tratarse, puede que los faros de aterrizaje, los focos de aterrizaje de un avión o el proyector de búsqueda de un helicóptero, pero claro, a esa hora en Constantina allí no hay pista de aterrizaje que yo sepa, y tampoco hay un aeropuerto, creo que es una zona un tanto accidentada, con lo cual se quedó todo esto descartado. Y por el grado de inexplicabilidad que tiene el caso en sí, se tiene evidentemente como uno de esos expedientes ovnis clasificados que años después el Ejército del Aire desclasifica. También cuentan que en otros años, una mañana, son 20 soldados los que se les llama para que fueran a la entrada del acuartelamiento, y cuando estos 20 soldados abandonan la base, van a un lugar donde había habido un encuentro. Es habitual que en las inmediaciones de todo el cerro del Negrillo, que es donde está la base, la carretera de las Navas de la Concepción, se hablen de seres luminosos, seres luminosos que pasean por la carretera, y que en aquella ocasión, pues también un mando de la base ve aquel, bueno, aquel extraño ser y desplaza a 20 soldados a que peinen la zona. Bueno, la verdad es que aquello quedó ocultado, quedó silenciado, incluso a los 20 soldados no se les volvió a ver más en el cuartel. Años después, bueno, pues se sabe que cada uno de ellos fue destinado a otro sitio y convenientemente licenciado. ¿Qué es lo que vieron? Algunos piensan que cuando salieron en la búsqueda de aquel ser luminoso, posiblemente dieron con él. Otros dicen que simplemente al tener un carácter reservado a aquella operación, no estuvieron ni están autorizados a hablar de ello. Pero lo cierto es que hay un sargento, el cual no facilitó su nombre, que llamó a la base, a Operación y Control, para preguntar precisamente si se había visto un eco en los radares, y la verdad es que se vio, se captó. Creen algunos que ese eco estaba relacionado con el objeto que realmente y posteriormente se posa y que podría ser el sitio de donde sale ese ser luminoso. Otro hecho extraño, 11 de diciembre del año 1968, otro expediente militar, en el que a las 9 de la noche, viajando por la carretera del Garrobo, un testigo observa una luz de una intensa tonalidad cambiante que estima una distancia muy corta, un kilómetro tan solo, a una altura de entre 50 y 100 metros, desplazándose en dirección noreste-sudoeste y siguiendo las ondulaciones que tiene el terreno. Lo curioso es que varios testigos observaron también este mismo objeto en esta misma zona, de la que incluso llega a ver imágenes, llega a ver fotografía militar, por supuesto, captada en visión nocturna, como podéis ver en pantalla, y es donde se observa un pequeño círculo de color negro que parece meterse en el objetivo precisamente de la cámara. Se hace incluso un expediente porque el alcalde de Garrobo es precisamente la persona que da esa voz de alarma y que incluso atiende o informa a un militar. Este militar lo que hace es escribirle a Luis Navarro Garnica, que era por aquel entonces teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire en Madrid, comentándole aquel extraño objeto que se había visto. Y también, incluso, comentándole que el propio alcalde también había sido partícipe de ello y que unos vecinos incluso en la calle habían podido ver este mismo objeto. Llamaba o simplemente daba el aviso para que de alguna forma se tratara de dar respuesta a lo que habían visto. La respuesta es que nadie supo más de aquella solución o le dieron una posible explicación, como lo que ocurre el 17 de diciembre del año 1986, cuando a las 7 de la tarde, Francisco Ovillano, Francisco José Nacegoso y Amalia Ortega, vecinos de la localidad del Garrobo, iban a su trabajo en su automóvil, 7 de la mañana, pasaban por la tapia del cementerio y pueden ver, bueno, unas extrañas luces que se mueven por allí, y fue alargándose hasta ubicándose en la vertical del cementerio. En ese momento, el automóvil de Francisco Millán comienza a pegarle tirones, parecía que mecánicamente no iba bien, que eléctricamente no iba bien, se encontraba en paralelo precisamente a esa luz, la luz se iba acercando poco a poco. Os podéis imaginar que en una carretera, a las 7 de la mañana, camino del trabajo, de noche aún, con aquella luz acercándose y el coche fallando, pues evidentemente uno se siente bastante incómodo, se siente como si algo le hubiera ocurrido o le fuera a ocurrir, y eso hizo que incluso se destapara otro expediente militar con respecto a esto. Y fijaos lo que os pongo ahora en pantalla, que paso a una velocidad mediana, es de un piloto de Eurofighter de la base aérea de Morón de la Frontera, que hace unos años, y es el primer contacto que yo tengo con él, él me escribe y me empieza a informar de diferentes scrambles, salidas de emergencia que se hacen desde la base de Morón de la Frontera, y empieza a contarme diferentes encuentros, ¿no? Encuentros que él, piloto en la actualidad de un Eurofighter, de un Typhoon, pues califique y describía perfectamente a la perfección de cómo él con esa nave, que es un potente aparato militar hoy día, ha podido perseguir diferentes estructuras cilíndricas, ovales, en forma de trapecio, y que uno de esos encuentros, repito, esto sacado de una carta de un militar piloto de Eurofighter de Morón de la Frontera, él comenta cómo el 29 de enero del año 2012, a las 3:40, el control de seguridad civil da aviso al oficial del radar militar de vuelo, porque, bueno, en ruta militar se observaban unas luces que ellos consideraron que estaban en trayectoria de impacto. Evidentemente, cuando te encuentras con esto, es que hay un peligro de arriba. No es ni más ni menos que por el corredor aéreo de Sevilla, es decir, por donde circulan los aviones que aterrizan o despegan del aeropuerto de Sevilla-San Pablo, pues había tráfico aéreo ni autorizado ni identificado, ninguna de las dos cosas. Por definición, es un objeto volador no identificado. Hay que diferenciar bien con lo que son vuelos a baja altura, que también se ven últimamente mucho por esta zona, que realmente pertenecen a tareas de narcotráfico, es decir, avionetas a baja altura que suelen transportar cargas ilegales de narcotráfico y de las cuales da buena cuenta la Guardia Civil, pero este no, este está a una altura considerable, suficiente como para ser captado por un radar, y a partir de ahí, bueno, pues en la base de Morón de la Frontera se da autorización a dos Eurofighter para que despeguen precisamente en búsqueda de esas luces que volaban a una altura, según indica el piloto, de 3.500 pies, es decir, aproximadamente unos 1.200 metros de altura, en la vertical de la ensenada con Barbate, ya en Cádiz, y ahí las luces, 9 en total, él comenta que comienzan a fluctuar hasta que caen al agua y ahí se pierden, desde una altura de aproximadamente, iban en ascenso, 5.000 pies, unos 1.800, 1.900 metros de altura. No había rastro de ningún accidente en el agua. Si aquellas luces pertenecían, se correspondían a objetos terrestres, lo normal es que después de cualquier accidente hubieran dejado un rastro. No dejaron ningún rastro, simplemente desaparecieron en el agua. Igualmente, en la madrugada del 8 de febrero del año 2012 hubo dos alertas, una a las 2 de la mañana, otra a las 4 de la mañana, desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, donde se detectaban en la zona de exclusión aérea ecos que aparecían, desaparecían. Cuando decimos ecos, son que la pantalla del radar detecta algo y lo que te da es un eco precisamente en lo que es el monitor. Bueno, pues sin más, dictan que salgan por aquel entonces Mirage 3, que eran unos aviones franceses que también usaba el ejército español para proteger la zona principalmente, pero cuando llegan a la zona de eco, pues se encuentran que no hay nada, o que aquello, como ha ocurrido en otras ocasiones, demuestra que tiene unas capacidades que se escapan a todo control o a toda posibilidad de maniobra de, por ejemplo, un moderno aparato como un Eurofighter. Si hoy día estamos hablando que un Eurofighter es uno de los aviones más potentes que hay a nivel militar, de los más potentes, ¿qué puede superar ese avión? Es el problema. Por eso el tema OVNI muchas veces se considera como un tema tabú, como un tema en el que no hay que informar a la población, porque, entre otras cosas, a nivel militar es incómodo reconocer que en el espacio aéreo español entran objetos voladores no identificados, se les llama ovnis. Yo no estoy diciendo que sean objetos que vengan de otros mundos, simplemente lo que digo es que no sabemos lo que son, simplemente, y se están paseando por el espacio aéreo español y simple y llanamente no sabemos qué son, con el riesgo que ello implica, con el peligro que puede llegar a conllevar. Estando igualmente, este es un caso que a mí me fascina, ahora nos vamos con la Guardia Civil. Estando destinado un guardia civil en Casalla de la Sierra, él se llamaba Lobatón, una noche su hijo pequeño de 2 años, se pone enfermo. Tiene un fuerte dolor de vientre, fiebre alta, lo llevan al médico del pueblo, y el médico del pueblo, ante la gravedad aparente del caso, lo envía a urgencia, pero claro, a urgencia del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Tienen que desplazarse de Casalla de la Sierra a Sevilla por la carretera antigua, 1981. Yo he hecho muchas veces ese recorrido y sencilla no era la carretera. Y yendo ya de camino hacia Sevilla, a la altura de la población de Cantillana, no ya demasiado lejos de acá, sobre las 2:30 de la noche, hay una iluminación fortísima en lo que es la carretera, como si algo estuviera sobre esa carretera, sobre ellos, y claro, del cielo, que podía ser lo primero que empiezan, pues mira, puede ser un helicóptero. Problema, los helicópteros no vuelan por la noche, salvo que sea algún acontecimiento especial, que haya en una gran ciudad, tipo concierto, tipo, y haya helicópteros patrullando, no es normal que un helicóptero vuele de noche. Hay un momento en el que la luz era muy fuerte, él decía que incluso las uniones del coche, los remaches, parecían a sus ojos con una nitidez tremenda, era como si aquella luz estuviera aportando una claridad y un contraste fuera de lo común. Y llega el momento en el que ellos simplemente deciden parar el coche, frenar, ver qué está ocurriendo realmente. Y ahí es cuando nos encontramos que de repente aquella luz cesa, ellos tienen una pérdida de tiempo, no saben estimar, eran las 12 y algo cuando le ocurre eso, llegando a Cantillana, y cuando llegan al hospital es casi las 2 de la mañana, no hay ahí un desajuste de tiempo que no es demasiado alto, pero hay. Y al día siguiente, cuando regresan a Sevilla, simplemente es como si aquello no hubiera sucedido. El niño, que llevaba unos síntomas muy fuertes de tener una especie de apendicitis, después de aquella luz, simplemente cesa el dolor. Cuando llega al hospital, a Virgen del Rocío, el niño no tiene ningún problema, está perfectamente. Pero claro, ¿qué o quién ha intervenido para que una apendicitis aparente, tratada y diagnosticada por un médico, cese tan súbitamente que de la que ni tan siquiera haya rastro? Pues eso es lo que hace ese expediente tan particular, y por supuesto que lo toca el Guardia Civil. Hablando de Guardia Civil, hace un tiempo yo tengo un buen amigo que estuvo destinado en el puesto de Sanlúcar la Mayor, y él vino a verme y me comenta que ha tenido un encuentro que él no sabe explicar, que él no le rompe los esquemas. Bajaron por la cuesta de las Doblas y cuando iban ya a salir de la misma, es decir, ya habían pasado ese tramo que los conductores conocemos y que no es desde luego la mejor, antiguamente era mucho peor, ven a una mujer que camina descalza por el arcén de la carretera con una especie de abrigo de Rebeca, de color rojizo, y aunque el coche de la Guardia Civil pasa de largo, los dos agentes se miran y dicen, espera, espera, tú has visto lo mismo que yo, ¿no? Sí, sí, bueno, pues frena, que es raro, una persona descalza a estas horas, frena. Y cuando paran y miran por el retrovisor, aquella persona ya no estaba. Ellos con mucho cuidado deciden dar la vuelta, dan la vuelta en la carretera, es decir, en ningún momento se ha podido escapar por ninguno de los lados, porque quien conozca aquello sabe que da un precipicio, que da un barranco, en el que hubo un accidente hace ya muchos años de un camión que iba cargado de personas que iban camino del Rocío, de la aldea del Rocío, y que hubo bastantes muertos, y no hay escapatoria en ese lugar. Él da la vuelta, no ven a esa chica, se apean los dos del automóvil, ven la zona y no es rastro. Aquello lo dejan correr, pero apenas un mes después, un conductor se acerca muy alterado a la comandancia, indicando que le ha ocurrido algo que no sabe cómo explicar. Entonces, los dos agentes le preguntan, bueno, pues dime qué te ha pasado. Mira, subiendo la cuesta, he visto a una chica en la margen izquierda de la carretera, descalza, con una especie de anorak de color burdeo. He detenido el automóvil porque estaba lloviznando y, bueno, me parecía que aquella persona podía estar en problemas. Me he detenido, he bajado la ventanilla, le he dicho, oye, ¿te llevo a algún sitio? Y simplemente la chica me ha mirado y ha desaparecido. Entonces los dos agentes sorprendidos le dicen, ¿pero cómo ha desaparecido? Y dice, sí, que se ha fumado de la vista, que se ha disuelto delante mía. Y no lo toman por loco, porque ellos al fin y al cabo vivieron algo similar precisamente cuando vieron a esa chica de la curva. Y es que la Cuesta de las Doblas, si tiene fama de algo, es de desaparición. Algunos lo identifican con ese accidente que os he referido anteriormente, de un camión que se dirigía al Rocío y en donde precisamente fallece una mujer que llevaba un suéter, una especie de Rebeca, de color burdeo. Tal vez sea la misma, tal vez no, o tal vez la sugestión sea poderosa en este lugar. Lo que tenemos ahora en otro lugar, en el llamado Cortijo San Esteban, que nosotros aquí en Sevilla lo conocemos como la Casa de los Niños, y que fue adquirido por la Diputación de Sevilla en una compraventa otorgada a Francisco Monedero Ruiz el 17 de enero de 1938 al propietario por aquel entonces, Antonio Miura Ontoria. Tenía la extensión de 28 hectáreas, para que os hagáis una idea, 28 campos de fútbol, y en los años 40 fue residencia de un bando militar de Castilla y León, un coronel, y hoy día, bueno, pues hoy día incluso cuando se visita este cortijo se puede ver la simbología que tiene a nivel militar, simbología castrense, y tiene incluso todavía en la parte alta las garitas típicas que tenían este tipo de edificaciones, los castilletes, tenía un cuerpo de guardia propio, una guardia civil. Y también, entre los años 80 y 90, la Diputación de Sevilla le dio un uso para educación especial de psicopediatría, ya cambiándole el nombre, llamándose Cortijo o Chalet Santa Sofía. Ahí nos vamos a quedar, porque ahí hemos tenido la oportunidad de vivir muchos hechos extraños, de vivir muchos hechos que yo no sabía cómo calificar. Yo recuerdo que hay ocasiones en las que evidentemente este tipo de historias no hay por qué creerlas. Y tengo un compañero en televisión que un buen día dijo de ir a grabar allí un programa. Y más que grabarlo, emitirlo en directo. Es decir, tal y como estábamos allí haciendo la investigación, emitir en directo en televisión. No hablo de YouTube, no hablo de TikTok, no hablo de Instagram, hablo de televisión, de pantalla, de TDT. Y era en la televisión de los Alcores, eran 12 televisión, en Viva Cable, que metía la señal también en Sevilla, es decir, en Sevilla se veía en toda la zona de Alcalá. Y ahí ocurrió un hecho que es muy curioso. Yo llevaba un medio, Rafael de Alba, y Rafael de Alba, yo siempre digo que cuando lo llevo a un sitio no le cuento dónde voy, porque ni yo mismo me creo muy bien lo que me puede decir un medio, ¿no? Entonces, Rafael, cuando estaba entrando en ese sitio, me decía: escucho a una niña pedir ayuda, se está ahogando. Y claro, tú te quedas mirando y dices: no le voy a decir nada. Pero efectivamente en aquel sitio se había ahogado la hija del coronel de la base, en la alberca. Luego, cuando estuvimos allí, él notaba también cómo había una presencia fuerte. Yo tampoco, como os he comentado, yo no le digo nunca nada. Y estando en esa misma zona, él decía que creía que la persona que allí moraba, que allí habitaba aquellas paredes muy desvencijadas, era el propio coronel, efectivamente, José Fernando Fernández, cierto, tal y como tenemos atestiguado que su muerte se produce en este mismo lugar. Y hay uno de los redactores que estos temas, bueno, se los tomaba un poco a broma, y como son dos horas las de investigación, le digo: mira, haz una cosa, tú te quedas aquí solo, con una cámara en visión nocturna, en la que te va a estar enfocando en todo momento, tú sentadito enfrente, nosotros te vamos a tener pinchado por una de las cámaras de realización, y mientras, estamos nosotros en el otro ala, que dista aproximadamente unos 50 metros, en unos pabellones donde se realizaban aquellas tareas psicomotrices. Bueno, efectivamente, esta persona se queda allí, con mucho arrojo, con mucho valor, pero no habían pasado ni cinco minutos cuando lo escuchamos gritar. Lo escuchamos pegar chillidos, llorando. Acudimos rápidamente, le preguntamos qué le pasaba, y simplemente lo que nos dice es que había visto una sombra, allí mismo, que parecía estar acechándolo. La misma sombra que han visto, o que han visto otras personas. Yo recuerdo que en este mismo lugar estuve con un grupo de personas, y yendo camino de esa zona de pabellones donde se hacía la rehabilitación de psicomotrices, pues hay un momento en el que a mí me coge una señora y me dice, Lola, se llama ella, me dice: José, allí hay un niño. Claro, yo miré la hora, digo, 12:30 de la noche, aquí no hay niño que valga. Sabiendo que podía ser, porque le dicen casa de los niños por algo, porque allí lo que se aparecen, entre otros, son niños, le digo: bueno, deja al niño allí, Lola, déjalo tranquilo, que nosotros vamos a lo nuestro. Pero la señora se empeñó en seguir allí con el niño. Y efectivamente va hacia donde estaba, junto a unos árboles, lo alumbra, y cuando alumbra a ese niño, que lo ve perfectamente, camisa de rayas, pantalón corto, una ropa inapropiada para la época del año en la que estábamos, aquel niño también se disuelve delante de ella. Se quedó profundamente impactada. Evidentemente lo que había visto no era de ese niño, y ese mismo niño lo habíamos visto un buen número de personas, y cuando entramos en esos pabellones psicomotrices, a través de las máquinas, pues empezó a interactuar con nosotros, empezó a hablarnos, empezó a decir que quería jugar, que quería estar con nosotros. Y de alguna forma, bueno, pues vienen a demostrar que en este lugar suceden cosas extrañas. Como en este otro, que es el pabellón de la muerte, en Sevilla Este, un viejo pabellón de bomberos, en el que, bueno, la imagen bastante remozada, ya no lo podemos encontrar en este estado, pero sí es verdad que aquí digo yo otro hecho que es muy, muy significativo, junto con un comandante del ejército, me encuentro en este lugar, empezamos a hacer unas pruebas, aquí se suicida un bombero hace ya 50 años por unos temas de unos temas emocionales, sentimentales que no vienen al caso. Y estando allí, pedimos a través de una Red Bull, que es un aparatito que tiene un juego de luces y que en función de lo que detecta, si detecta presencia, si detecta sonido, si detecta variaciones de la luz, se enciende, es decir, te da un testigo luminoso que vale para iluminarse, y en ese momento simplemente le establecemos un código. Oye, si estás y nos vas a responder afirmativamente que toque una vez el aparato, y si son dos, es que no. Y aquel aparatito estuvo interactuando con nosotros perfectamente durante un buen rato. Durante un buen rato estuvo de alguna manera comunicándose a base de sí, de no, y más allá de todo esto, también con unas psicofonías que pudimos captar, que decían muerto, rubio, suicidio, infiel, triste, respirar. Me quedo con eso, con respirar, porque este señor precisamente se suicida montándose en el camión de bombero, previamente metiendo en el tubo de escape un tubo, una manguera, que introduce dentro del habitáculo donde habitualmente van las personas que van dentro del camión, accionando el arranque e intoxicándose por monóxido dentro de ese coche y encontrando la muerte, es decir, coherente con la muerte que tuvo. Ahí tenéis una foto de cómo está hoy el pabellón de la muerte, que es un sitio muy destacado en el que tradicionalmente y habitualmente incluso se llegan a hacer rituales, por desgracia, en los que se sacrifican animales, y bueno, pues una práctica que evidentemente siempre es abominable. ¿No está eso exactamente? Sevilla. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Detrás de Guadalajara. Es difícil llegar, ¿eh? ¿Sí? Es difícil llegar. Más imágenes de este lugar, como podéis ver, nos gusta meternos en unos sitios muy complicados. ¿Y por qué se sacrifican allí animales? Porque hay gente tan insensible que creen que a través de un ritual pueden mejorar su vida, ¿eh? Entonces, el problema es que es un sitio apartado en el que si te llevas un gatito y lo sacrificas, no le vas a escuchar cómo grita ese gato, o cómo ladra ese perro, o cómo... En fin, es complicado, ¿eh? Yo es algo que me encontré en cierta ocasión a unos individuos en el Monasterio del Diablo, en Carmona, que iban a sacrificar a un San Bernardo, a un perro. Eran 12 individuos que iban con túnicas negras, iban a hacer un ritual satánico. Mientras más grande es el animal que sacrifica, mayor es la petición, más es lo que cobran. Hoy actualmente en esta ciudad nuestra se hacen pequeños rituales que sobre todo buscan la estabilidad sentimental, la paz del corazón, conquistar a un hombre, a una mujer, esos picata minuta, pero los sacrificios gordos los encargan políticos y empresarios. A raíz de unos 3.500, 5.000 euros cada sacrificio. Es decir, eso es una verdad inmutable. No hace falta, no admite discusión, es así. Entonces, claro, cuando te encuentras con este tipo de hechos, nosotros que íbamos allí a investigar un tema paranormal, no tenía que ver con aquello, cuando vimos a estos individuos, pues claro, ellos eran 12, nosotros éramos 30. Sobra decirte que cuando les dijimos, oye, ¿qué vais a hacer? No meteros en esto, que esto no va con vosotros. Y yo, sí, no, nosotros, que delante mía no vas a matar ningún animal, ni detrás mía tampoco. Y tuvimos allí un altercado que preciso de la Guardia Civil. Sí, si me lo dejan, si me dejan al que iba a sacrificar al perrito, igual acaba de sacrificar. Pues yo con los animales no admito tonterías, ¿eh? Entonces, bueno, saco mi lado más radical, perdóname. Sanatorio de los Muertos, bueno, este sitio es increíble. A mí me encanta. Sevilla este también. Sevilla este tiene muchos misterios, Paco. Con la primera vez que me entero, ¿eh? Este, bueno, habrá aquí personas que se acordarán del Hospital de San Pablo. El Hospital de San Pablo estaba a la vera del aeropuerto. y era lo que funcionaba en Sevilla antes que el Virgen Macarena. Estaba el Virgen Macarena y estaba el... bueno, el Virgen Macarena no, el Virgen Macarena se estaba haciendo, estaba el Hospital de las Cinco Llagas y estaba hecho. Y hay una señora que me está diciendo que sí, que lo conoce. Y el Hospital de San Pablo fue un hospital que funcionó en Sevilla durante mucho tiempo, veintitantos años, que, bueno, aquí como en todo sitio hay vida, hay muerte, hay un poquito de todo, ¿no? Y los casos mejores que hay ahí, independientemente de los que hemos investigado nosotros, lo da la policía local en SECOP, que aquí hacen prácticas de bomberos. Entonces, cuando tú entras en el sitio, está en mal estado, pero no porque el sitio se esté cayendo a pedazos, que también, sino porque los bomberos hacen allí prácticas de derribar tabiques, prácticas de hacer agujeros en el suelo. Entonces están poco a poco. Sigue en pie porque le cuesta más dinero al ayuntamiento tirando y reciclando que dejarlo en pie. Hoy no sé si sabéis que tú no puedes llegar a un sitio y derribar un edificio y que lleguen los camiones, se lleven los escombros y lo tienen en cualquier lado. Eso ya no funciona así. Se tiene que derribar el edificio y hacer una separación inteligente de materiales. Y en función de materiales, ir reciclando. Entonces eso vale más dinero que hacerlo de nuevo. Entonces, claro, cuando por ejemplo estamos viendo la obra del campo del Betis, que lo están tirando por partes y hay camiones que seleccionan un poco lo que se van a llevar, es precisamente por eso, porque tienen que seleccionar. Y evidentemente corra a cargo de quien encarga eso, por eso no se tira este sitio. Que yo particularmente lo agradezco porque vamos muchos a él, vamos muchas veces a este sitio y solemos investigar bastante. Y aquí se aparece una niña que se llama Clara, la pequeña Clarita. Y la pequeña Clarita, ahora os pondré alguna psicofonía, la pequeña Clarita se aparece ahí en esos pasillos. Es muy bonita, es una chiquilla que tiene 8 años, que falleció de una meningitis y, bueno, pues a día de hoy, por algún motivo, se ha quedado ahí y este es su hogar. Incluso en esa fotografía que tenéis arriba podéis ver una pequeña orbe que está en medio de la imagen y que cuando aparece una de estas dicen que algo raro hay. Ella se aparece ahí, se aparece también un sacerdote que le dicen el Padre Miguel. Estas dos muertes las tenemos testeadas, sabemos que son reales, que no es fabulación de nadie, que se inventa un nombre y ya venga. Sabemos que se aparece también un chico que se llamaba Crisanto, que se pega un tiro en el 85 y que también está reflejada la muerte en informes incluso del diario ABC. Se pasea por ahí y nosotros nos gusta ir a este lugar. Pues bien, en cierta ocasión una patrulla de la policía local, cuando se ponía y se pone el mercadillo de Alcosa de los domingos en la explanada, pues antiguamente la carretera te facilitaba llegar allí en coche, ya no. Y estos policías locales, con lo cual yo he hablado mucho, ven como una niña se cruza por delante del coche patrulla. Ellos detienen el coche porque creen que puede ser, bueno, pues alguna chiquilla de algún vendedor ambulante que se ha ido hasta allá andando, hay 2,5 kilómetros. Pero bueno, la niña se queda esperándolos en la puerta, los dos agentes se bajan, van caminando hacia donde están, y la niña se va al final del pasillo. Se empieza a reír, ellos siguen avanzando y sube la escalera. Los dos agentes llegan a ese punto y siguen. Así, hasta que llegan a ese pasillo que estáis viendo, esa niña se empieza a reír. Los agentes llegan a mitad de ese mismo pasillo. Cuando están a mitad, la niña desaparece de un extremo del pasillo y aparece detrás de ellos. Y los dos agentes dicen aquello de: vamos a dejarlo, mejor nos volvemos a la patrulla y de esto no decimos nada. Pero cuando tienen la oportunidad de hablar con ellos, que hay un clima de confianza, que saben que te pueden hablar, que tú no lo vas a tomar por loco, yo menos, es cuando te cuentan, se sinceran y te cuentan la experiencia que ellos tienen ahí. Y quizás es una de las más fuertes, de un bombero que subiendo en cierta ocasión, haciendo una práctica, pues ve a una niña correteando por allí, un bombero. Y el hombre rápidamente llama por la emisora a los compañeros que es que en el edificio había una niña, que no hicieron nada, ni agujeros, ni nada. Se pusieron a buscar a la niña era imposible que allí se pudiera esconder, y la niña simplemente es que no apareció. Nosotros hacemos muchas visitas a este sitio. Hace poco lo hicimos con una productora de televisión de Canal Sur, estuvimos allí, en un programa que se emite el pasado 31 de octubre, día de Halloween, dentro del programa de Team of Orden, y bueno, estuvimos allí y la verdad es que tuvimos muy buen resultado. Sanatorio de los Muertos. ¿Y qué contaros del Aljarafe sevillano? Este es uno de esos casos que se ha puesto en duda mil veces, porque claro, quien lo pone en duda es quien no lo investiga. Yo eso siempre lo tengo claro. Quien lo pone en duda es el que no ha estado allí. Quien lo pone en duda es el que no ha hablado con la familia. Quien lo pone en duda es el que no ha tenido la oportunidad de entrevistar a los policías locales y que nunca van a tener esa oportunidad. Porque aquí en esta casa vivía una chica que se llamaba Luisa, y Luisa fallece un familiar cercano, aquejado de demencia. Ese familiar, a la única persona de la familia que conocía era ella. Y cuando fallece, esta chica no tiene otra ocurrencia que decir: vamos a tratar de contactar con mi abuelo fallecido. Y eso hace. El problema es que en la Ouija le sale un mensaje en el que se le advierte que en un plazo de 48 horas iba a fallecer ella. Las amigas cierran aquello: esto es mentira, esto no te preocupes, esto no pasa nada. Pero a las 48 horas fallece. Estaba cenando, almorzando, y le dio como una retención de aire y ahí se quedó. Menor de edad, una salud hasta ese momento inquebrantable. Y bueno, pues la típica pena de estos casos, porque indudablemente cuando muere una persona joven siempre es de lamentar, pero cuando para colmo es familia, mucho peor. Y en los días posteriores a su muerte, su hermana Carmen notaba cómo los cajones se abrían solos, las puertas del ropero también se abrían solas, como en la cama que había junto a la de ella, en la habitación que compartía con su hermana fallecida, aparecía como una silueta de alguien que había dormido allí. Ella pensaba que era su madre, mi madre, que la típica pena, obviamente, pues se acostará aquí y yo no me doy cuenta. Y una noche se levanta, quiere ir a beber agua. Aquí estáis viendo una sección del pasillo, falta la otra, es una L, falta. Y justamente en esta puerta que queda más en nuestro entorno, ella sale, se queda de pie, porque al final del pasillo, donde veis aquellos colchones, ve una silueta que se está formando, neblinosa, que va cogiendo cuerpo, que va cogiendo presencia física, hasta formar el cuerpo de su hermana. Sale espantada, va a la habitación de los padres salen y ven allí a aquella difunta hija que se está manifestando. A partir de ahí, bueno, son muchas las ocasiones en las que han ido los agentes de la policía, y yo tengo contacto de este caso por un agente de la policía, que aquello lo descuadra por completo y dice: mira, necesito tu ayuda, va a ir a recogerte un Zeta, un coche. Me recogieron, y cuando yo entré allí, yo por aquel entonces me dedicaba más a investigar el fenómeno OVNI, pero lo que yo vivo ahí adentro me cambia. O sea, escuchar sonidos como si algo caminara delante nuestra, ver sombras en ese pasillo, escuchar cómo se estaban rompiendo toda la vajilla de la cocina, y cuando vas a la cocina está todo en orden, o ver cómo una muñeca le tiran de los pelos y tiene un movimiento casi imperceptible, pero se mueve. Claro, esto, como yo digo muchas veces, te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Es decir, las creencias libres, ¿no?, están cada uno de nosotros. Hay quien lo niega: no, es mentira, esto lo inventáis, me da una entrevista a la madre. Y soy la única persona que la entrevista. Y que ella durante, creo que son 9 minutos, me habla precisamente que en su casa todavía vive su hija fallecida. Y en una conferencia de FNAC, hace ya 3 años, pues su hermana Carmen estaba allí entre el público, a mí me dio mucha alegría verla, porque esto es del año 2004, me dio mucha alegría verla. Y cuando la veo, pues me pongo a hablar con ella, íbamos a hablar precisamente de Casas Encantadas, y yo le pedí, digo, ¿tú tienes algún inconveniente sin dar datos, hablar de lo que pasó en tu familia? Y ella, de cara al público, habla del caso Tomás, ante 60 personas. Bueno, no sé qué más se necesita, tal vez que a las investigaciones fallamos como notario. Igual es eso lo que quieren, ¿no? Dos Hermanas, la Alquería del Pilar. Aquí me llama la policía local de Dos Hermanas, que con autorización de por aquel entonces el alcalde, Toscano, nos piden que investiguemos en la Alquería del Pilar, porque se aparece un cura. Y hay fotografías mías en las que estoy agachado poniendo una grabadora y 4 agentes de la policía detrás mío. Y eran las chicas que dan los cursos de peluquería, las que decían que en la habitación que da a la escalera que sube a la habitación de arriba, donde se dan los talleres de fotografía, escuchaban pasos y cómo por las tardes bajaba un cura que se metía en el salón de acto donde se casa hoy día la gente y se quedaba señalando un cuadro. El cura inmediatamente después se metía por detrás del escenario del salón de pleno y desaparecía. Los agentes batieron todo el edificio, jamás lo encontraron, y al final descubrimos pues que aquel sacerdote era un Ibarra. Sabéis que es un apellido que tiene mucho peso en esta localidad nazarena, y que el lugar que señalaba era la hacienda Ibarburu, que está muy cerquita y que tuvo también una gran trascendencia en aspectos paranormales, porque tanto en la hacienda Ibarburu como en este lugar que estáis viendo ahora mismo, que es la Alquería del Pilar, entre otros, se aparece ese sacerdote, pero un ilustre de la ciudad de Sevilla, como es Cecilia Godefaber, Fernán Caballero, que la tenemos tan cerquita, porque a ella le gusta de aparecerse, ¿dónde? A ella le gusta de aparecerse en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, pero también le gusta aparecerse en el Patio de Banderas, en el Palacio de Monsalve, en la calle Fernán Caballero, en la Alfalfa. ¿Qué tienen en común todos estos sitios? No es que las señoras estén en todos esos lugares por gusto, en todos estos sitios es que ella vivió, estuvo en vida habitando esos lugares en diferentes etapas de su vida, y hoy día se aparece, no dicho por mí, dicho por los empleados de la Facultad de Bellas Artes, dicho por la policía local de Dos Hermanas, dicho por la Guardia Civil, que en ocasiones ha seguido a un ente luminoso que se cuela en la Sierra de Ibarburu, dicho por el Diario de Sevilla, de los fenómenos paranormales que ocurren u ocurrían en una casa que actualmente está tapiada en el Patio de Banderas, dicho por los propietarios de la casa donde vivió y murió Cecilia Godefaber, o dicho por el propio equipo de grabación de la serie Allí Abajo, que grabó en el Palacio de Monsalve. Con lo cual, de todo esto, como veis, hay numerosos testigos. Y del último sitio que os quiero hablar, antes de escuchar algunas psicofonías, es de la Casa Fabiola. La Casa Fabiola hoy día es el Museo Belver. Antiguamente, antes que Casa Fabiola, fue Fundación José Manuel Lara, que son los que la ponen en alquiler y se la alquilan al Ayuntamiento de Sevilla, que durante una época funciona como oficina disminuida, digo disminuida porque teníamos poco uso, del Ayuntamiento de Sevilla, y ahí es donde un agente de la policía local vio a un señor vestido de cardenal que bajaba de la tercera planta a la bodega. Ese señor, como os comentaba, es policía local de Sevilla, que me llama bastante angustiado, diciéndome, oye, mira lo que he dicho, 20, Para acá lo más rápidamente posible, y cuando yo llegué, él me describe lo que ha visto: un señor vestido con unas ropas muy ampulosas, que por el color blanco y rojizo era el cardenal, que bajaba las escaleras y se perdía en la bodega. Cuando llegamos a la bodega, descenso de temperatura bastante importante, y descubrimos que es que la bodega no era la bodega. Era la cripta habilitada para albergar el cuerpo del que iba a ser cardenal arzobispo de la abadía de Westminster, Nicolás Feynman, que tiene una obra que se llama Fabiola, y es la que le da nombre a la calle y a la casa, y no la calle, al contrario. Con lo cual, es él el que se aparece en esa casa, en la casa Fabiola, y nació allí en el año 1802. Y que hoy día está enterrado en la abadía de Westminster. Pues allí se aparece este señor. Se aparecía Lola, la secretaria de Fundación Planeta, se aparecía a los funcionarios, en este caso a la policía local de Sevilla, y hoy día se aparece al cuerpo de guardia del Museo del Verde. Esto es una verdad inmutable, como os he dicho antes. Se puede creer o no, pero es una realidad. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, que les ha acompañado estos 120 minutos de misterio, de historia, de leyendas, de hechos extraños, y que espero y deseo que les haya gustado. Tienen un correo electrónico en el que ponerse en contacto con nosotros, como es vocesdelmisterio@gmail.com. Y yo me despido, no sin antes desearles que disfruten del misterio y sean felices. Gracias. Thank you.